Sábado de la novena semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 38 al 44. En aquel tiempo Jesús enseñaba a la multitud: cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y en los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó dos pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Dos temas aparecen hoy en el Evangelio. Por un lado, la crítica de Cristo a los fariseos, a la hipocresía de los fariseos, que por una parte se muestran muy piadosos, muy religiosos, pero lo hacen todo eso con el único fin de cosechar aplausos, ganarse la simpatía de la opinión pública, diríamos hoy. Quieren ser saludados, tenidos por importantes a nivel social. Todo lo que hacen lo hacen en función de agrandar esa imagen frente a los demás. Hoy esa actitud se repite cada vez que las personas buscan el aplauso social, buscan ser importantes en los medios de comunicación, buscan la estima o el aplauso de la opinión pública, cuando en realidad el hombre profundamente religioso está preocupado solamente por buscar el beneplácito de Dios, agradar a Dios, vivir del amor de Dios, y no tanto de lo que digan los medios o cuánto yo aparezca como importante en los medios o en la opinión pública. La otra característica del fariseo es la hipocresía. Se mostraban como personas religiosas hacia afuera, pero internamente eran avaros, lujuriosos, autorreferenciales, egocéntricos. O sea, mostraban una cosa con estas prácticas exteriores, en el modo de vestirse, como dice hoy el Evangelio, buscando siempre los primeros puestos para que los vean. Prácticas exteriores y religiosas, pero que no reflejaban lo que había dentro, lo que había en el corazón. Bueno, esa doblez se llama hipocresía. Muestro una cosa, pero pienso lo contrario, lo distinto. Digo una cosa, pero hago otra, que es todo lo distinto. La doblez es lo que Jesús critica duramente. Hipocresía también hay en nuestra época. La hipocresía, por ejemplo, algunos revelan tenerla cuando hablan defendiendo ciertos valores, pero luego en la vida no defienden los valores que promueven con sus discursos o con su lengua, sino que los atacan. Por ejemplo, hablar mucho de la libertad y de los derechos del hombre, pero luego atacar la libertad humana, atacar al que piensa distinto, perseguir al que piensa distinto en nombre de la libertad, perseguir a aquel que no piensa igual que yo. Ven, es una contradicción. En esto quien da un ejemplo claro de hipocresía en el momento actual que estamos atravesando es la ONU. La ONU es una gran sociedad o institución u organización hipócrita, porque habla siempre de las libertades y de los derechos del hombre, etcétera, pero últimamente se ha mostrado, y eso así aparece también en sus escritos oficiales, se ha mostrado adversa, refractaria frente a las religiones y frente a la libertad religiosa. En un documento salido recientemente, dice justamente eso, ¿no? Que las religiones son un peligro para la humanidad. Y al decir religiones también está incluyendo, y sobre todo está incluyendo, la religión cristiana, la religión católica. ¿Ven? Es decir, hay una promoción de la libertad en las palabras, pero luego falta de libertad religiosa o persecución a la gente religiosa. Bueno, eso se llama hipocresía. O hablar mucho de la libertad, pero luego no dar lugar a la libertad de conciencia o a la objeción de conciencia. También es hipócrita aquel que, por ejemplo, habla a muchos de los pobres, del amor a los pobres, de que tenemos que ayudar a los pobres, pero ayudarlo al pobre con el dinero de otro, no con el propio, no con el mío. Ayudar al pobre, pero con los bienes materiales ajenos, no con el propio. Qué vivo, así es fácil ayudar al pobre con los bienes ajenos. Bueno, hay gente así también en la actualidad, con todo ese discurso progre, progresista, popular en favor de los pobres, pero que luego no dan de lo propio a los pobres, o que se aíslan o toman distancia del pobre. Personas que defienden al pobre con la lengua, con la boca, con las palabras, pero luego hacen todo lo posible por encerrarse en un barrio privado. Personas que hablan maravillas de la educación pública o de la educación o de la salud pública, pero luego jamás irán a un hospital público, sino que tienen su prepaga y su clínica privada, o mandan a sus hijos a escuelas no públicas, sino privadas. Es decir, esa doblez, ¿no? Digo una cosa, pero vivo lo contrario. Doblez. Es una manera de ser hipócrita. Bueno, esta es el primer tema que hoy aparece en el Evangelio, ¿no? La crítica de Cristo a estos personajes, a los escribas y fariseos, que eran políticamente correctos. En aquella época, ser políticamente correcto era ser una persona religiosa. Hoy es al revés. Hoy ser políticamente correcto es ser alguien ateo, agnóstico. Decirse pluralista, pero en la práctica no serlo, sino ser intolerante con el cristiano, con el católico o con el que piensa distinto. Bien, y el segundo tema que aparece hoy en el Evangelio es el tema de la limosna. Jesús está en el templo de Jerusalén, en ese enorme, fastuoso monumento que era el templo de Jerusalén, y ahí había una sala destinada a la recaudación, a la limosna, la sala del tesoro, en la cual había alcancías. Estaba Jesús ahí y Jesús ve que había personas de distintas clases sociales, algunos que estaban muy bien económicamente colocaban su limosna en el templo, y colocaban bastante limosna en el templo. Pero en un momento una viuda, muy humilde, una pobre, en aquella época ser viuda era igual a ser pobre, porque la mujer viuda no, ya no tenía el sustento económico de su marido. Tampoco había planes sociales como hay ahora, o una pensión para la viuda, no, nada de eso. Tampoco la mujer trabajaba afuera, con lo cual, si quedaba viuda, la mujer dejaba de tener ese soporte material, ese sustento material. Quedaba pobre. Y esta mujer pobre, viuda y pobre, en un momento va a la sala del templo, se acerca a la alcancía, tira ahí, coloca dos moneditas de cobre. Y acá viene la enseñanza de Cristo, cuando dijo: les aseguro que esta pobre viuda dio más que el resto. Aquellos ricos que daban en abundancia, como dice el Evangelio. Ella dio más que estos ricos. Y uno dice, ¿por cómo más? Si ella dio dos monedas y los ricos, dice el texto, daban en abundancia. ¿En qué sentido dio más? ¿Por qué Jesús dice eso? Bueno, dice eso porque lo primero que Dios mira no es la cantidad. Si una persona da mucho, pero da aquello que le sobra, simplemente, o que no usa, y eso tiene menos valor a los ojos de Dios o menos mérito en comparación con aquella otra persona que da poquito, poquito, poca cantidad, poquito en un sentido cuantitativo, pero resulta que a esa persona le cuesta mucho darlo porque es todo lo que tiene. Le es un gran sacrificio darlo. Dios mira el corazón, Dios mira la intención con la cual damos. Aquella famosa, conocida, repetida frase de Santa Teresa de Calcuta: dar hasta que duela. Dar hasta que duela, independientemente de la cantidad, porque yo puedo dar mucho y, repito, no me duele porque es lo que me sobra o porque ya no lo uso, o puedo dar poquito y resulta que ese poquito que doy me duele muchísimo porque es todo lo que tengo. Bueno, Cristo elogia a esta mujer, la caridad de esta mujer, porque si bien dio muy poquito, dos monedas, era todo lo que tenía. Dio con dolor, dio con el corazón, fue un sacrificio lo que hizo. Entonces, mirando a esta viuda, el ejemplo de esta mujer del Evangelio, tratemos de ser generosos también nosotros, ser generosos. Dar con el corazón en primer lugar. Ponerme en el lugar de la persona a la cual voy a ayudar. Eso hace bien, nos hace bien ponernos en lugar del otro. Dar con el corazón. Dios mira primero el corazón. Dios mira primero las intenciones. Dar hasta que duela. No dar simplemente aquello que no uso, que me sobra. Que esto último no es que esté mal, pero digo, no conformarnos con eso. No pensar que porque estamos dando algo, o simplemente aquello que ya no uso, o aquello que estoy por tirar, o aquello que para lo cual, que para mí no significa un sacrificio, no pensar que por eso soy un santo, ¿no? Podríamos preguntarnos, cuando yo doy una limosna, un dinero, algo material, ¿me duele realmente? ¿Es para mí, significa para mí un sacrificio esa entrega? ¿Doy con el corazón? Trato de ponerme en el lugar de la persona a la cual ayudo. Soy consciente que esa persona a la cual ayudo es también el reflejo de Dios, que Dios está en esa persona, que Cristo está en el prójimo. Cuando lo ayudo, estoy pensando en eso, lo hago con esa intención. Bueno, sirvo a Cristo en el prójimo que necesita. No dar solamente aquello que nos sobra o aquello que no usamos o aquello que estamos por tirar. A veces los sacerdotes nos encontramos en las parroquias con donaciones, por ejemplo, de ropa que vienen en bolsas. Y no es infrecuente abrir la bolsa de donación de ropa y encontrarnos con una ropa que es una porquería, toda rota, sucia. Bueno, así no hay que dar. Esa donación no tiene valor a los ojos de Dios. Así no hay que dar. El pobre no es un tacho de basura. Bueno, dar bien, no solamente dar, sino dar bien. Es decir, con una recta intención, dar con el corazón. Ser generosos. Dar como haciendo un sacrificio de aquello, en aquello que damos. Bueno, es lo que le pedimos también hoy al Señor, a la luz de este hermoso ejemplo de la pobre viuda. Que tengan un buen día. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.